Marisol del Carmen Martínez Rodríguez. La última vez le conversé que él quería estar solo y no se sabía, porque realmente igual avisó, llamó a mi marido, a mi nuera, y que los carabineros iban a ir a los domicilios de sus hermanos, porque ahí estaba él, hasta que entonces de eso, y ahora me está diciendo mi hijo que está comunicando con él y ir a la comisaría, no, realmente no entiendo esa parte. No, de eso realmente no estaba sano, totalmente un tiempo estuvo con una crisis, por eso fue normal. Aquí no quiere saber nada, siempre no está mal con los otros, no quiere saber de la familia del, con ella, no quiere tener nada con ella. Queremos ver cómo está su ánimo, cómo está, si se ha hecho algo en el cuerpo, no sé. Realmente no se sabe nada, pues siempre lo hemos apoyado, entonces yo quiero lo mejor de ella. Si al último se tiene problemas con ella, que está aparte nomás. Y al último es una hija nomás que tiene un remedio, no es tanto. Y realmente en ese aspecto estamos mejor, más mejor, sí. Quiero que aparezca para acá nomás y esté bien. Nosotros le damos todos los apoyos que podamos darle. Con respecto a la llegada de bomberos y el personal de UBRO, que fue de rescate UBRO. Siempre harto apoyado por esas cosas, por ese lado, fuimos harto apoyado, bueno, porque como fue muy rápido, y gracias a Dios que no hubo no era que él sí ha tirado al río. Fue a las alarmas nomás y está con vida.